tema de la pandemia, pero pensemos entre todos los que tienen que ver con la actividad teatral y creativa, de qué manera podemos hacer para subsanar este tema. Busquen esa nota y adhiéranse los que así lo crean. Seguimos con saludos y con opiniones. Dorita te está contestando, está opinando algo que vos dijiste, Marcela, dice, es la idea de los poderosos. El malestar molesta el malestar del otro vulnerado. Entonces hay malestares que habilitan a ser escuchados por estos poderosos. Bueno, vuelve a repetir que en esto juegan un papel fundamental los cómplices y que lo esencial es invisible a los ojos de los capitalistas, por eso el interés por reforzar el individualismo. Dorita, ¿qué es lo que te está respondiendo y acuerda con vos, Marcela? Bueno, estamos... Ah, perdón, Daniel quería decir algo. Sí, quería decir que nos olvidamos de saludar a nuestra operadora Rita Faur, que gracias a ella estamos pudiendo hacer todo esto que estamos haciendo desde las 8 de la mañana, trabajando desde el jueves. Desde el jueves, gracias Rita, sin vos nada sería posible. Te mandan también un saludo Marcela y Carlos. Bueno, son las 8:45, tenemos que cumplir con algunos avisos. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Querían llegar a las Indias y la brújula... Belgrano y George Washington. El 4 de julio de 1776, Estados Unidos declaró su independencia. Este hecho constituyó un antecedente fundamental para las colonias americanas que a principios del siglo XVIII habían iniciado su proceso de liberación de las metrópolis. George Washington, quien era comandante en jefe del ejército revolucionario en las guerras de independencia norteamericanas, fue el principal artífice de la construcción de las bases democráticas de esta nueva nación. Muy prontamente después de la independencia, fungido primer presidente del país, y al terminar su mandato en septiembre de 1796, George Washington dio ante el pueblo de los Estados Unidos un discurso de despedida con recomendaciones para sus conciudadanos. Las Indias y la brújula falló, chocaron un continente y el primero fue Colón. Impusieron su bandera y un virrey nos gobernó. Tengamos una bandera, llevémosla en el corazón. Venzamos a los realistas, detengámosla. Ay, esta Rita es una genia, porque yo cuando tengo que decir aire le digo audio. Bueno, Rita, gracias. No podemos evitar reírnos. Te mando un beso, ¿sabés quién? Carlos Zeta, que dice que te acuerdes de dónde te conoce. Así que bueno, estábamos escuchando la columna de Marilina y bueno, tratando de seguir descubriendo aspectos de nuestro querido Manuel Belgrano que ha resonado tanto en estos días y en este año que se ha dado en llamar el año belgraniano. Ha sido maravilloso el recuerdo que se ha hecho de la figura de Manuel Belgrano este año. Y bueno, y creo que si viera algunas cosas, Manuel Belgrano tendría mucho para decir. Vamos con el segundo audio. Este texto de despedida llegó en el año 1805 a manos de Manuel Belgrano, quien este, estaba muy ansioso de que las lecciones de este héroe fundacional americano se propagaran entre los naturales o los, el pueblo de las colonias, ¿no? Entonces inició la traducción de este texto con la ayuda de su médico y amigo, el estadounidense Joseph Redhead. Cumpliendo con los deseos de Belgrano, que suplicaba al gobierno y a los conciudadanos y a cuantos quisiesen la felicidad de América que no separen de su bolsillo este libro, me gustaría compartir aquí la introducción que hizo Manuel Belgrano y que redactó en 1813, pocos días antes de la batalla de Salta. Indias y la brújula falló, chocaron un continente y el primero fue Colón, impusieron su bandera y un virrey nos gobernó. Para poner un poco en contexto la admiración de, y el respeto que sentía Manuel Belgrano hacia George Washington, es que en el 1789 a 1797, George Washington, luego de librar una guerra de liberación de Gran Bretaña en Estados Unidos, hizo ese reconocimiento. Y luego de escuchar el último audio de Marilina Juárez, vamos a comentar qué pasó desde entonces brevemente con Estados Unidos y esos ideales de Washington. Saludos de Gloria desde El Bolsón, que nos dice que está muy de acuerdo con las palabras de la licenciada Florencia Sisi. Y también ahora voy a ver por qué me parece que está escuchándonos nuestra querida Alto Programa, nos dice Graciela Viciniano. Muchas gracias, mi querida Graciela, espero que pronto podamos contar con tu voz también aquí en nuestro programa cada una de estas mañanas. Bueno, vamos a escuchar el último audio de Marilina. ¿Les parece? Me parece. Bueno, me gustaría compartir una parte muy interesante de esta despedida de Washington al pueblo de los Estados Unidos, que fue traducida por el mismo Manuel Belgrano. En ella se muestra la admiración que sentía por el padre fundacional de los Estados Unidos. Y dice así, voy a citar, Washington, ese héroe digno de la admiración de nuestra edad y de las generaciones venideras, ejemplo de moderación y de verdadero patriotismo, se despidió de sus conciudadanos al dejar el mando, dándoles lecciones las más importantes y saludables, y hablando con ellos. Habló con cuantos tenemos y con cuantos puedan tener la gloria de llamarse americanos, ahora y mientras el globo no tuviese alguna variación. Bueno, acá podemos ver cómo se conectan todas las revoluciones del siglo XVIII y del siglo XIX, ¿verdad? Empezando por la independencia norteamericana, que fue una de las primeras en América. También es muy importante mencionar la independencia de Haití. Y después, sí, bueno, la Revolución Francesa y la influencia que tuvo ella para Belgrano y para todos los padres fundadores de nuestra patria. Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Bueno, tenemos que decir que esos ideales que tenía George Washington y que fueron resaltados por Manuel Belgrano, porque estaba en la misma sintonía libertaria que George Washington, fue enterrada también en Estados Unidos en 1861, cuando se produce la guerra civil dentro de los Estados Unidos, donde luchaban los estados del norte contra los estados esclavistas del sur, y allí se produce un cambio rotundo en la política de Estados Unidos que llevarían a que ellos se crean la América solamente ellos son americanos, y las políticas que han ido llevando de conquista del resto del mundo que conocemos hasta hoy. Seguramente hoy Belgrano no diría lo mismo de los presidentes que han sucedido a George Washington. Bueno, y en relación con esto vamos a ir ya prácticamente cerrando el programa, estamos en 8:55 y vamos a compartir con ustedes un audio que mientras lo escuchábamos ayer pensábamos que sería importantísimo que ustedes también lo pudieran compartir con nosotros. Pensábamos qué diría Belgrano de algún problema que, como citaba Marilina ayer, si pudiera suscitar en todo el globo, ¿no? Y nos vamos a volver desde Estados Unidos aquí a nuestra Argentina para ver qué está pasando. Vamos a escuchar un audio que dice lo siguiente. Ahí vamos, Rita. Él es Alberto Padoan. Ellos son Sergio y Gustavo Nardelli, el que rompió la cuarentena para andar en yate. Son los dueños de Villatini. Perdón, Vicentín. Ellos tenían una empresa que producía y exportaba granos. Tenían mucho dinero. ¿Cómo lo hicieron? Seguro que con su esfuerzo personal y mucho trabajo. No. Vicentín hacía los aceites y harinas que la gente compraba en supermercados, pero les ponía el precio que quería para ganar más, no el que correspondía. También presionaba para que el dólar suba para exportar el aceite y ganar aún más. No vendo nada hasta que no suban el dólar. Vicentín tenía buenos amigos en el gobierno. En 2015 ocupaba el puesto 19 de las empresas de mayor facturación. En 2018 llegó al sexto. Dentro del grupo de las cerealeras, pasó del cuarto al primer lugar en el mismo lapso. Ese año vendió productos por 118 mil millones de pesos. Pero las deudas también crecieron y no las pagó. Vicentín creó sucursales de su empresa en Uruguay, Paraguay, Brasil, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Estas empresas eran usadas para triangular su exportación, pagar menos impuestos y fugar dinero. Entonces, ganó mucha plata, se endeudó, no pagó y en paralelo siguió comprando dólares libremente, fugando, aumentando precios. Igual, no devolvió la plata del préstamo. No tenía para pagar el fiado, pero se la dio a Cambiemos, siendo su principal aportante en la campaña electoral. En noviembre de 2019, antes que sus amigos se vayan del gobierno, el Banco Nación volvió a prestarle 86,6 millones de dólares y en paralelo le vendió parte de su empresa a unos suizos por otros muchos millones más. ¿Cómo termina la historia de Vicentín? Una semana después se declaró en estrés financiero. Toda la plata que le prestaron no se sabe. ¿Los dueños de Vicentín son empresarios que le hicieron trabajando? No. Algunos empresarios solo quieren ganar dinero, sin importar el costo. El Estado es el único que puede controlar que eso no pase. Ahora ya sabes por qué no quieren que intervenga en la empresa. Bueno, tenemos que decir que esa empresa suiza que compró un segmento de Vicentín es Glencore. Vicentín. Es Glencore, que es propiedad de uno de los fondos buitre de BlackRock, que está litigando con Argentina. Como vemos, todo tiene que ver con todo y esto no genera tanto malestar en esos medios que están fogoneando que los argentinos, a costa de su salud, salgan y rompan la cuarentena. Creo que tenemos que pensar un poquito más en todos y no solamente en lo que nos pasa a cada uno. Por eso escuchábamos ayer en un seminario de Claxo a Alberto Fernández y a el expresidente, acá tengo mi apuntador, Lula, por si me olvido de los nombres, al expresidente de Brasil, Lula da Silva, y a toda la gente de la Universidad de Ciencias Sociales, que están pensando en hacer un análisis sobre la necesidad de políticas públicas donde hablen de un Estado social, es lo que yo recuerdo, un Estado social donde, a partir de lo que decía Dorita, a partir del aporte que hacía Marcela desde el sur, creemos que es importante la inclusión de políticas más participativas, de un Estado social participativo, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial. Y como todo tiene que ver con todo, hoy hemos intentado relacionar todos los temas, pensar que cuáles serían las ideas promotoras de Belgrano, pensar qué está pasando con el malestar en la cultura y el malestar mundial, pensar cuál es la función de los medios de comunicación, que ayer Alberto y Lula también decían que han sido un gran elemento a nivel de la región, la influencia negativa que han tenido en este boicot hacia los presidentes populares. Alberto decía algo muy emocionante, sobre todo porque Lula le decía, y ya para ir cerrando, que bueno, que cuenta con él, pero Fernández decía que él está solamente con el presidente de México. Bueno, nos hemos pasado el tiempo, son las 9, hasta el próximo programa. Gracias por escucharnos.